La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Veinte de febrero. Es día miércoles. Escuchemos con atención del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer era la queja, bastantes preguntas de parte de Jesús, la queja de la incredulidad, es decir, no querer ver, no querer escuchar. Hoy aparece un ciego que sí es curado, es decir, que sí cree. Ciego, ceguera. ¿A qué se refiere Jesús? Pues uno piensa inmediatamente en una persona privada de la vista, de esta vista, del órgano de la vista. Pero esto va más allá, va a la visión que te puede dar la fe. La ceguera requiere de personas que sirvan de guía. Los guías del ciego son quienes hacen la petición a Jesús. ¡Qué interesante! ¡Qué petición! ¡Tócalo! ¡Ponle la mano! Ellos pensaban que con eso quedaría curado. Pero ellos se quedan a un lado. La curación se realiza fuera del pueblo. Eso también tiene su sentido. Y estando solos Jesús y el ciego. No sé si alguna vez a ti te curó la mamá con saliva. Yo sí recuerdo, sobre todo cada rato que me caía, me ponía saliva. Ahí en la herida. Pues esto ha existido siempre. La saliva en los tiempos de Jesús se pensaba que tenía propiedades curativas contra los males oculares, pero también contra otro tipo de males. La imposición de las manos, es interesante también este dato, se realiza dos veces. No porque en la primera Jesús se haya equivocado o haya fallado, sino porque es una forma de narrar el proceso de la fe, que es el proceso de la curación. ¿Qué ve el ciego la primera vez? Pues ve de lejos, ve hombres como árboles, lo cual nos indica que no es un ciego de nacimiento. Pues ya tenía idea de los árboles, ya tenía idea de las personas. Pues habla de la silueta de las personas. Después vuelve a imponer las manos. El ciego es curado. Y viene al final un mandato que nos desconcierta. Oye, no se lo digas a nadie, señor, pues ya acabo de ser curado. ¿Cómo no lo voy a comunicar a quienes me trajeron? ¿Cómo no lo voy a comunicar a mi familia? Si el Evangelio termina diciendo, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. ¿A qué se refiere Jesús todo esto? A que no lo fueran a malinterpretar. También, aparte de la saliva, siempre han existido prácticas curativas en secreto. Oye, si yo te voy a curar acá en secreto y que nadie me vaya a descubrir, ¿cuál es mi secreto? Es una precaución, vamos, digámoslo así. No se lo digas a nadie. ¿Para qué? Yo creo que es para que no se malinterprete la persona de Jesús. No es un curandero. No es un traumaturgo simplemente. Es el Mesías. Es lo que trata de decir, vete a tu casa. Ahí entra en el camino de la fe. La fe es algo tan sencillo, como parece algo tan sencillo, pero tiene tantos detalles, tantos recovecos. Yo creo que la lección hoy es esa. La ceguera es la oscuridad en la vida, es la no fe, es la incredulidad. Cuando se abren los ojos, empezamos a ver. Cuando tenemos fe, cuando somos realmente creyentes y creyentes en Jesús, ya la vida deja de ser una confusión y empezamos a ver con claridad. Pero para ello hay que ir a casa, a la casa, es decir, ahí desde donde hemos nacido, desde donde vivimos, en la casa que nos construye la fe en Dios. Es día miércoles. Señor, danos esta apertura a la luz. Aumenta nuestra fe. Ten y haz de este día un gran día.